Hay que, de verdad, cómo va haciendo estragos la edad. Sin embargo, Fernando Rueda, por más que cumple siglos, tengo por aquí el dato, por ejemplo, que hoy una de nuestras mejores oyentes, Alicia Gildiaz, Alicia cumple o ha cumplido ayer apenas 73 años, y desde aquí la queremos felicitar, Alicia. Happy birthday to you, Fernando, por favor. Happy birthday to you. How lips to you? Exactamente. Lo ha dicho hoy en serbo-croata. Nuestro gran y consumado políglota, Fernando Rueda. How lips? Pues bueno, aquí lo tienen ustedes. Es un gran ejemplo de biología viva. Es 133 años, Apenas ha recibido inyecciones de formol. ¿Y cómo aguanta? Yo le voy a hacer entrega. Ponme una copita. Este presente. Qué barbaridad. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Fernando. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Yo fatal. Fatal porque tengo un virus destructivo que está acabando contigo. Está deshaciendo mi músculo. Por eso... ¿Músculo? Pero si hace años que no tienes músculo, solo te queda la piel. Ya, voy a tomar Tutankamón. Voy a tomar este jarabe. Sí. Es un Bisolvón on the rocks. ¿A ti te hace efecto eso? Sí, sí, sí. Con hielo va muy bien. Yo Farmatón Complex. Tú Farmatón Complex, muy bien. Que es muy bueno, ya sabes, para... Sí, sí, sí. Yo ya estoy fatal. Llevo unos días tomando poliomenta. ¿Poliomenta? Sí, sí. Agitado, ¿eh? No mezclado. ¿Y cuál es tu nombre? Bon. Mi nombre es Brian, Capitán Joe C. Brian. Ah, bueno. Bueno, que rebasa. ¿Qué pasa? Con esa fecha es paralicia, ¿verdad? Con 73 años recién cumplidos. Que, pero que se maravilla. Conserva, que no los parece. Qué vitalidad, parece qué vitalidad. 70. Qué vitalidad. Creo que se ha comprado una moto. Bueno, moto ya tenía. Ahora es un BMW. Se ha comprado un BMW también, mira. No para de comprarse, hay que ajustar los gastos. Que gastar. Bueno, pues estamos en una semana de estas extrañas, como siempre, para la materia reservada, donde sí. Seguimos capturando criminales de guerra. Parecía cosa propia de los nazis, pero mira, ya ves, en 2005 y seguimos apresando estos criminales de guerra. Croata en este caso. Sí, claro. Y además, se llama Ante Gotovina. Gotovina. Y lo curioso del caso es que la han detenido en Canarias, pero no por casualidad, sino porque es un enamorado de Canarias, donde ha estado pasando largas temporadas de su vida, sí. Y en los cuales ha estado disfrutando de las islas, pues, sí, sí, sí. Pues desde las conocidó hace más de 20 años. Y de hecho habla un perfecto español. Sí, sí, sí, sí. Le encanta y se ve que sabiendo que si se pasaba por allí era, digamos, más fácilmente detenible, pues no le ha importado, se ha arriesgado. Lo que hace la pasión, ¿eh? Por el archipiélago, ¿eh? Tiene 40 años, ¿no? Tiene 50. Ah, 50. Ah, bueno, tenía 40 cuando las tropelías. Efectivamente. Eso es, eso es. Hemos oído hablar de cómo le han detenido. Hemos oído hablar de esa sangre fría que no he oído esa interpretación, pero a mí es lo que me ha parecido cuando he visto las imágenes grabadas por la policía. Pero es curioso, antes no sé si eran antidisturbios o no, pero eran cuerpos especiales. Iban a una detención, llevaban metralletas, porras, tal. Ahora siempre hay uno que lleva la cámara de fotos, cual me parece muy bien, ¿eh? Llevaban todo el aparato. Ya, todo el aparato. Lo decía antes, ¿verdad? Y ha sido fantástico porque, claro, ves cómo le detienen y no se opone absolutamente nada. Yo estaba con está absolutamente tranquilo. Yo estaba con un conocido allí cenando. Sí, sí, cenando tranquilamente. No le ves... No sé. Se ve quizá alguien que está acostumbrado, que ya estaba esperando que le iban a detener. Ah, o sea, tú piensas que estaba ya tranquilo, relajado y... Yo creo que ya llegó... él sabía que una vez que el Servicio Secreto Croata decidiera colaborar, a partir de ahí se acabó, ¿no? Porque hasta ahora no colaboraban. No colaboraban. Hasta ahora el Tribunal Penal Internacional le había estado buscando... había hecho todo tipo de amenazas. Parece ser que incluso la Iglesia Católica en algún momento no como tal la Iglesia Católica, pero sí la Iglesia de allí, franciscanos, ¿no? Le habían estado protegiendo. Y entonces la fiscal del Tribunal Penal lo denunció públicamente. Sí, porque no olvidemos que este hombre para Croacia es un héroe nacional. Sí, sí, sí. Que sí. Liberó la Krajina, ¿no? Claro. Allí se hicieron muchísimas barbaridades, pero todavía está en el poder y en el control la generación que las hizo y que les pareció bien, ¿no? Eran venganzas, venganzas entre pueblos que habían sido hermanos, nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Y entonces, pues todavía ellos están y no se arrepienten absolutamente de todas aquellas barbaridades, ¿no? Barbaridades que hicieron unos, barbaridades que hicieron otros, y entonces, bueno, pues no se arrepienten. Entonces le consideran un héroe, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, para saber si es un héroe o no, una de las formas, yo creo, más claras es ver qué es lo que ha hecho a lo largo de su vida. Y eso es lo que yo he buscado, qué es lo que ha hecho ante Gotovina durante toda su vida. Bueno, pues esta es la vida del héroe. La vida del héroe oficialmente comienza cuando tiene 25 años, 20 y algunos, podemos decir los años 70, en la que no se le ocurre otra cosa que apuntarse en un cuerpo nada sospechoso de vida tranquila, que es la Legión Francesa. Sí, señor. Que funcionaba exactamente como todos tenemos recuerdos aquí, la Legión Española. Tú eres una persona inadaptada, eres una persona con cierta vida, quieres ocultar tu vida o quieres dedicarte a determinadas cosas, bueno, pues te apuntas a la Legión Francesa. Sí, todos tenemos un pasado y la Legión te lo puede oscurecer, ¿no? Efectivamente. Y entonces, bueno, pues la Legión Francesa le mandó al Chad. Claro. Al Chad, donde estuvo, luchando durante cerca de 7 años. Estuvo, pues, en África, iba a decir una burrada, pero haciendo lo que se hacía en aquellos años en África, que son burradas, ¿no? Como decía el célebre y el inmortal Miguel Gila, dice que estaba allí en la guerra matando tan a gustito. Tan a gustito, efectivamente. Sí. Yo iba a decir otra cosa, pero tú lo has dicho mucho más finamente. Es decir, pues ahí empieza su carrera, después tiene es herido en la cabeza. Y entonces se pasa una larga temporada descansando, se toma como una especie de permiso después de tantos tiros, navegando curiosamente en Canarias. Ahí es donde se apasiona por Canarias. Está allí navegando, relajándose, disfrutando, en San Agustín tal, pero luego vuelve a las andadas. Y en 1982 se apunta a instructor de comandos. Y dices, ¿de comandos del Jomaquín? No, instructor de comandos en una zona también muy tranquila en aquellos años, 1982, que es Paraguay, Guatemala, Colombia, Argentina, Brasil. Es decir, precisamente, instructor de comandos de la época en que la América Latina estaba dominada por los dictadores. Con la mitad de los países en guerra. En guerra, torturando a las dictaduras a los ciudadanos de su país. Bueno, pues ahí es donde ante Gotovina se va a disfrutar, a hacer sus cosas, ¿no? Que el chico necesitaba estímulos fuertes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces está ahí estimulándose. Sí. Entonces, claro, después de tanto estímulo, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues vuelve a Francia. Alguien que está en la Legión Francesa, bueno, pues tiene su derecho a estar en Francia, tal. Y pues los únicos datos que he encontrado de su estancia en Francia es un robo a mano armada de un banco en 1983. Es lo que pasa con la paz. Que claro, que estos chicos se quedan inactivos y no saben cómo dar rienda suelta. No saben vivir en la sociedad, efectivamente. Sí. Atraco a mano armada. Ha estado tanto tiempo viviendo situaciones límites, sí, sí, sí, disfrutando de esas situaciones límites. No es caso único, pasa mucho. Claro. Y entonces en Francia pues se convierte totalmente en un inadaptado. De hecho, es detenido y solamente he encontrado que estuvo un año en prisión. Después de salir en prisión, las únicas actividades que se conocen son sus simpatías por un partido político. Y entonces cuando leí esto pensé, bueno, ya se empezó a adaptar, ¿no? Claro, el partido político por el que siente simpatías es el ultraderechista francés Jean-Marie Le Pen. Vaya. Era limitar a estar allí, a militar en el partido de la ultraderecha. Nada sospechoso de política tranquila, de consenso, de diálogo y de todo ese tipo de cosas. Con lo cual, claro, estando con Le Pen, no es de extrañar que cuando en el año 90 su país está presidido por Tuđman y se proclama la independencia de la Yugoslavia y se desata la guerra entre Croacia y Bosnia-Herzegovina, pues él aparece allí dispuesto a cualquier cosa. Y el que fuera cabo primero, sí, pero Fernando, pasa mucho, la Legión. Pasa mucho con los cabos, Sí, sí, sí, sí. Ya conocemos algún caso histórico más, ¿no? De cabos, sí. pues el cabo primero de la legión pasa a ser en muy poco tiempo general del ejército croata. Y entonces, pues claro, empieza a progresar, es el más valiente de todos, el más salvaje de todos. Y tanto. Y nos encontramos con qué útiles son para la guerra, ¿verdad? Sí, y además como tienen muchas cosas que hacer, como realmente estaba preparado, claro, tantos años en Chad, tantos años en América Latina. Y para un ejército tan modesto como era el croata entonces. Y nada estaba preparado. Utilizó muchos mercenarios, el ejército croata, en esta guerra. Y cómo controlan a los mercenarios, quién contrata a los mercenarios, quién tiene relaciones con ellos, quién es capaz de guiarles, quién es capaz de despertar el ardor guerrero en unos soldados que no tienen ni idea y que prepararlos. Bueno, pues algunos generales, como Ante Gotovina, que va siempre en primera línea, que pelea con los suyos, que no está en retaguardia, es un general al estilo hispanoamericano, ¿no? Un general que está pegando tiros. Bravucón, ¿no? Altanero. Claro, ¿no? Que es el primero en pegarle un tiro a alguien. Quiero decir, que queda, es ese tipo de cosas, ejemplo, ¿no? Queda ejemplo claro. Con las cosas. Y entonces, pues claro, nos encontramos con que en esos años comete muchas barbaridades, y una de ellas es de el asesinato de al menos 150 civiles serbios y la deportación de hasta 200.000 durante la ofensiva croata de 1995, que expulsó a las fuerzas serbias de la región de la Krajina. Este es un caso muy concreto, es decir, todos esos que hemos hablado del tiro, del no sé qué, esos no puntúan. Sí. Pero esta barbaridad sí se anota en su casillero. Luego hay otras cosas dentro de esta expulsión, de esta persecución racista, se puede decir, que fue el pillaje que llevó el tema, el saqueo, la destrucción, la persecución de los civiles serbios, es decir, ese tipo de cosas que son delitos contra la humanidad, porque los civiles, como todos sabemos, no participan en la guerra, no hacen las cosas. Bueno, él no tuvo ningún problema en cepillárselos, en liquidarlos, en humillarlos, en vejarlos, en matarlos. Y entonces, bueno, pues él lo hizo tan a gustito, y cuando acabó el conflicto, pues claro, dijeron, y esta barbaridad, ¿quién la ha cometido, no? Entonces él estuvo protegido por su presidente, el presidente de Croacia, hasta que ya, las denuncias, las pruebas que se aportaron, el hecho tan salvaje que supuso, ¿no? Pues esto fue una salvajada totalmente fuera de la guerra. Empezaron a perseguirle, y él, cuando se dio cuenta que el presidente croata, para poder conseguir la ayuda internacional que necesitaban, al final el dinero es el dinero, Juan Antonio, le dejó tirado el presidente que tanto le habían protegido, le empezó a dejar tirado, él se dio cuenta, y bueno, y huyó. Y ha estado huido y protegido por eso que tú comentabas al principio, porque es que es un héroe. Claro. Y sigue siendo un héroe entre su gente, ¿no? Y de hecho sus hombres, sus soldados, se han manifestado en Zagreb. Sí, sí, sí. Y el hecho es que la iglesia católica de la zona, él siempre ha sido muy católico. Pues claro, nunca y en ningún momento han dicho, este es un bárbaro. Quien comete este tipo de delitos no puede estar en la iglesia, ¿no? Que es algo que me parecería lógico decir, ¿no? Un salvaje como este, pues parece ser que algunos sacerdotes le protegieron, la iglesia dijo que no, que por supuesto que no le protegía desde el Vaticano. Bueno, y él siguió huyendo, hasta que la presión de la Unión Europea, te recuerdo, claro, retrasando el ingreso del país en la Unión, en esas primeras negociaciones previas a la entrada en la Unión Europea, pues ya supuso, bueno, un caso claro: o colaboráis o no entráis en la Unión Europea. Y al final han colaborado. Bueno, pues vamos a ver en qué acaba la singladura de este supuesto criminal de guerra. Hasta que no se le juzgue y sentencien, no podemos decir, aunque, bueno, todas las pruebas, todos los indicios nos hacen sospechar que algo terrible ocurrió en la Krajina. Sin duda. Y mucha culpa de ello, pues, la tuvo este ante Gotovina. Gotovina. En la guerra, lo que yo llamé Tercera Guerra Balcánica, que acabó con la vida de casi 300.000 personas en los territorios de la antigua Yugoslavia. Más de 30.000 murieron en Croacia y la verdad es que fue algo horrible. Bueno, la Yakuza, vamos a hablar de la Yakuza, que no es el jacuzzi, no confundir, aunque muchos dirigentes de la Yakuza sí se pasarán las horitas muertas en los jacuzzi negociando sus cosas, ¿no? Porque estamos hablando de la mayor mafia del mundo. Sí, pero antes de decir nada, yo la imagen que hace mucho tiempo tenía de los Yakuza era como que era algo similar a los samuráis. Claro. ¿No? Claro, claro. Y que se regían por un código de conducta similar al samurái. El samurái era un tipo de honor. Claro. Y además era un tipo con prestancia, era un tipo. Y los yakuza, en las películas y tal, muchas veces lo que hemos visto es eso, es ese mismo tipo de honor, ¿no? Claro, como los mafiosos italianos, sicilianos, también, claro. El honor, capisci. Eso. Capisco, no capisco, niente, porque resulta que cuando empiezas a bucear un poquito por los yakuza, tienen su mismo honor entre ellos, pero son igual de delincuentes, o sea, también que los mafiosos italianos y que los mafiosos de todo el mundo. Estos, ¿eh? También cortan dedos, Fernando. Cortan dedos, sí, sí, sí. Y hacen todo lo que pasa es que lo hacen con mucho honor. Eso sí. Con mucho honor. Traemos hoy los yakuza al programa porque nos hemos enterado que hace unos meses han cambiado de jefe. El gran jefe de los yakuza ha dimitido. Ha dimitido. Ha dimitido. Y, curiosamente, ha sido sustituido por uno nuevo, Kenichi Shinoda. Y ha sido sustituido sin haber muerto. Es decir, normalmente el jefe del yakuza, para sustituirlo, normalmente es porque se ha muerto. Sí. Sin embargo, este no ha querido seguir en el puesto y, curiosamente, y no lo entiendo muy bien, Juan Antonio, porque parece ser que han hecho una ley en Japón según la cual el jefe de un guardaespaldas que cometa un delito puede ser acusado de ese delito. Con lo cual, imagínate la de delitos que podían acusar al jefe del yakuza. Va el jefe del yakuza con el guardaespaldas. El guardaespaldas tiene, no sé, un día malo. Claro. Y mata a tres. Y acusan al jefe que no ha tenido nada que hacer, ¿no? Nada que hacer. Tremendo. Tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. Tremendo. Bueno, pues llevado por el pánico a que tantos años mandando, 20 o 30 años que llevaba en el puesto mandando, pues claro, imagínate, ¿no? Se podía haber tirado el resto de su vida en la cárcel y entonces se ha ido. Que ha ido y ha sido sustituido por Shinoda. Y ha sido sustituido en un acto que de esos que te decía antes. Un acto fantástico. Sí. Es un acto teóricamente secreto. Y ahora te explico por qué el teóricamente secreto, porque estoy que alucino con estas cosas de que ocurren en Japón. Teóricamente secreto al que han acudido los jefes de los distintos sectores. Más de 50 tíos metidos ahí con un kimono. Sí, es claro. Decir, los 50 con kimono. Con kimono. Con kimono. Ya sabes, eso con el tipo batín, sí, sí, sí. Puestos, todos muy serios. Y el acto se hace y luego, para ratificarlo, a que no sabes qué es lo que hacen. ¿Qué hacen? Como nosotros, solamente que con sake. Ah. Es decir, sacan el saque. Sacan el saque. Sacan el saque. Sacan el saque y le dan. Que ya sabes que es. Sí, sí. Que es alcohol. Pero mucho saque, pero alcohol de pero arroz. Pero bueno, será un sorbito, Fernando. No será aquello de a beber y a gozar. No, bueno. O sea, será un sorbito. Claro, Mi duda es si será como el saque que ponen aquí en los restaurantes chinos, que está buenísimo, pero que es un vasito absolutamente enano. Sí. Que efectivamente le das un sorbo para adentro. O se tomarán, como es un acto especial, no sé si tomará una copa como Dios manda. No, menos en una copita pequeña, pues tampoco vamos a perder el control. ¿Y la tirarán para atrás? Pues eso ya lo dudo. No. Lo dudo porque estos son muy ahorrativos. Al final, ¿eh? Pero no me los imagino bebiendo saque en botijo, eso sí. Bueno, de hecho tampoco. Bueno, pero el caso, y aquí hay otra cosa que no... O sea, brindaron por el nuevo jefe, ¿no? Brindaron por el nuevo jefe. Pero aquí hay una cosa extraña, que es lo que te comentaba antes. Y es que... ¿Y dieron fiesta ese día a los 40.000 sicarios? No, no. Todo el mundo estaba trabajando en ese momento. ¿Me podéis coger puente porque de ahí nuevo jefe? Porque además sabes que los negocios que ellos tratan son exactamente los mismos negocios que hacen las mafias. Trata de blanca, sí. El juego, la prostitución... Claro, eso que se denomina hobby, las drogas. Hobby de fin de semana, ¿no? Efectivamente. Tenían todos los jóvenes de fin de semana, todos. Todos. Solamente que para poder aplicar lo tienen controlado todo el país, menos en Tokio. Menos Tokio. Pero es que no es que no quieran tener Tokio. Es que en Tokio la Yakuza tiene un acuerdo con el gobierno japonés. Alucino, ¿eh? Un acuerdo de Aquino. De Aquino. A ver si tú esto me lo explicas. Ese acuerdo le lleva a que no actúan en Tokio y sobre todo... Cada vez que hay actos oficiales, ellos no aparecen por ahí. O sea que su actuación queda reducida al ámbito provinciano. Provinciano. Pero si se les ocurre hacer algo, no lo pueden en Tokio, no lo pueden hacer cuando hay actos oficiales. O sea, va Zapatero a Tokio, la Yakuza no actúa. Exacto. Hay un acto de fútbol, Japón contra el país que sea. La Yakuza no actúa. Porque así damos mejor imagen del país. ¿Sí? ¿Qué te parece ese? Pues bien, bien. Es como una especie de acuerdo. Lo que no sé es que da el gobierno japonés a los Yakuza a cambio de eso. Pues algún terrenito. A lo mejor no dan nada. No, hombre, pues... O algo darán, no sé. A lo mejor que levantan un poquillo la mano en aquí o acullá, en aquella isla remota, en aquel departamento al que prácticamente no va ningún turista. Ya, ¿tú crees? Vamos, lo que empiezo a sospechar es que vas a un extremo del país y te encuentras con los yakuza por la calle como si fuera la policía municipal. Claro, porque a ti no te extraña que todo el mundo sepa que el nuevo jefe del yakuza se llama Kenichi Shinoda. Sí, sí, sí. Y no les pasa nada. Sí, pues ahora que lo dices, es verdad, esto debería ser secreto, ¿no? Claro, y que el anterior dimite porque si no le iban a meter en la cárcel. Sí, sí, sí. Y sí. Que hacen una ley para los guardaespaldas, para que... los jefes de los guardaespaldas los metan en la cárcel y entonces el jefe de los yakuza dimite y el otro también. Bueno, y es que lo que no te contaba antes de la reunión es que, y no lo entiendo, es que ves que hoy no entiendo nada de los yakuza, sí. Es que la reunión con los 50 que estaban dentro, estaba la policía protegiéndola. Ah, estaba la policía protegiéndola. Para que no hubiera altercados. A los yakuza. Dice, y se le explica a policía, no, es que vienen los mafiosos y se van a reunir y a que yo le gusta estar tranquilo. Sí, sí. Y estaba el fuera de, estaban protegiéndolo. No, pues está muy bien, pero esto es un acuerdo de convivencia, ¿ves? Esto sí que es un pacto, esto sí que es una alianza de civilizaciones. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien. ¿A que es totalmente un pacto? Fíjate que no, en ningún sitio he podido encontrar que haya un pacto entre el gobierno japonés y los yakuza. Es verdad. Pero a que todo apunta... O sea que, por ejemplo, si va Bono, quiere vender un avión en Tokio... No hay yakuzas ese día. No hay yakuzas ese día. Ese día no hay. Hacer el negocio, vender el avión. Tal. No hay atentados que asusten a los que vienen de fuera. Y las fragatas para la paz y todo eso, ¿no? Claro, todo tranquilo. Oye, pues, ¿y Moratinos puede ir también? No lo he leído eso todavía. Pero que los dos juntos no vayan. Los dos juntos no vayan porque eso sería demasiado. Eso es una provocación. Para los yakuzas. Es broma, por supuesto. Es broma. Bueno, vamos a hablar ahora de los errores de la CIA. Ya sabéis que aquí en La Rosa de los Vientos, en materia reservada, os hemos venido informando sobre determinados asuntos relacionados con estos vuelos ilegales de la CIA, cuyo interior pues siempre viajaban algunos detenidos que no lo pasaban bien. Presumiblemente. Ajá. Bueno, el caso es que ya hemos comentado casos como el de este libanés con pasaporte alemán que fue detenido incomprensiblemente sin ningún caleta acto, además, sí. Claro, sin ningún acto terrorista en su haber, pero que sin embargo sí que le dieron una mala vida, ¿no? Durante un tiempo. Y luego pues tenemos el caso de otro llamado Mohamed, Que nos vas a contar y que el hombre es aquello de una solución quiero, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Ya hace 6-7 meses, cuando se empezaron a aparecer los primeros datos y parece ser que no le daba mucha importancia, ya estuvimos largamente tratando aquí en la Rosa, uh-huh. Yo creo que incluso antes del verano fue, Juan Antonio. Sí. Cuando llamamos la atención sobre el hecho de que se estaban produciendo secuestros y que detrás de esos secuestros de ciudadanos supuestamente sospechosos de colaborar con Al-Qaeda, bueno, porque estaba la CIA detrás, los cogían, los secuestraban y los llevaban. Bueno, uno de los casos que contamos en su momento fue el que tú ya has mencionado, el de Khaled Al-Masri, ¿no? Sobre ese caso han aparecido nuevas pequeñas revelaciones, ¿no? Y una es algo que ya sospechamos en su momento y que ahora se confirma, Juan Antonio. Cuando secuestran a un ciudadano que es un ciudadano alemán, que con doble nacionalidad, con todo lo que tú quieras, pero que le secuestran en Alemania, cuando iba de viaje, al final le secuestra a la CIA con información de quién. Ahora ya sabemos, podemos decir que el propio servicio secreto alemán colaboró con la CIA en esa operación. Todavía no lo han reconocido del todo, pero ahora ya sí sabemos que los informes que apuntaban a que Al-Masri era un militante de Al-Qaeda, lo cual era absolutamente falso, fue informe que le dio el servicio secreto alemán a la CIA. Lo cual hace pensar que, sin ninguna duda, la CIA, cuando le secuestró, había informado al servicio secreto alemán de que iba a secuestrar a uno de sus ciudadanos. Y también confirma que cuando la propia CIA descubrió que ese ciudadano, después de meses moviéndole de un sitio a otro, después de utilizar Palma de Mallorca en el traslado, cosa que han desmentido, que algún día tendrán que reconocer que utilizaron suelo español para trasladar a presos, bueno, pues después de llevarlo, de tenerlo en Afganistán, de tenerlo en prisiones, cuando se dieron cuenta que no era un terrorista de Al-Qaeda, la CIA avisó, no me cabe duda, al servicio secreto alemán, que envió a uno de sus agentes a por su ciudadano. Ese agente fue el que luego lo llevó hasta la propia Alemania. Por lo tanto, los servicios secretos locales colaboran. Eso es un dato. Y luego ha aparecido un caso muy, muy importante, porque es el caso prototípico que han descubierto los defensores de derechos humanos, que es el segundo caso que mencionabas, el de Mohamed Abdalá. Mohamed, hay tantos que muchas veces parece que no tienen ninguna personalidad. El señor Smith, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Bueno, pues este es un caso que representa lo que está ocurriendo. Este es un yemení, nuevamente supuesto o sospechoso, porque luego al final era un ciudadano que no tenía absolutamente nada que ver, que un día, bueno, pues fue secuestrado y durante el siguiente año y medio, Juan Antonio, estuvo en 4 aviones distintos que le llevaron a 4 países distintos, a 4 países distintos, a 4 celdas distintas. No puede decir en qué país estuvo, porque lo único que sabía de que estaba en países distintos era porque había hecho vuelos, a lo mejor de 10 horas de duración, de 6 horas, porque un día estaba asado de calor y otro día notaba el ambiente frío, pero no sabía nada, porque no salía de prisiones, Juan Antonio, de 1.5 metros por 2 metros, sin ventanas. En cubiles, vamos. En cubiles, en los cuales, para hacer sus necesidades, notaba que cambiaba de país, porque en uno le sacaban 3 veces al día. En el siguiente país le ponían un orinalito para que se lo hiciera ahí las cosas, y se lo cambiaban una vez a la semana. Al siguiente, es decir, era todo absolutamente curioso. ¿Y así cuánto tiempo? Así año y medio. Año y medio. Juan Antonio. Pero ese año y medio, en el cual, este es un caso excepcional, porque solamente le torturaron al principio, solamente entre comillas, perdóname que haya utilizado el solamente. Sí. Y luego le dejaron. Luego ya no le torturaron más. Le trasladaban y ya está. Le trasladaban. Se ve que descubrieron muy pronto que se habían equivocado, pero no sabían qué hacer con él. Sí. Y entonces le seguían trasladando. Se ve que tenían traslado de presos y se lo llevaban de un sitio a otro. Ah. A ver si cundía, a ver si hablaba, a ver si no hacía. Nada. ¿Y esto en qué época ocurrió? Esto ocurrió en el año, ahora, hace poquito, en el año 2003. Y 2003. ¿Eh? ¿Y qué es de Mohamed Abdalá? Pues mira, Mohamed Abdalá ahora mismo está en Yemen. Es una situación que bueno, me río por no llorar, ¿no? Ahora mismo no se ha formulado todavía, casi ya 2 años después, no se ha formulado ningún delito contra él. No le han dado posibilidad de abogado. Lo único que él sabe de lo que le ha pasado es que había gente con acento inglés, sin duda americanos, con la cara siempre tapada, que de vez en cuando le hablaban. Y gente de determinados países de los que ha estado. No sabe qué ha sido de él. 2 años en esta situación y Mohamed Abdalá sigue encerrado en una prisión de Yemen. Y las organizaciones de derechos humanos le han localizado en una prisión de Yemen. Le han localizado. Y lleva allí 2 años. Han hablado con él. Inocente y nadie... Han denunciado su caso. Sí, sí. Hemos podido saber su caso en estas últimas semanas. Pero Mohamed sigue absolutamente... Ahí está. Missing, perdido, sin nada. Bueno, pues descubierto este nuevo error de la CIA. Detenido más de año y medio, visitó diferentes cárceles, de estas secretas de las que tanto se habla ahora mismo, Mohamed Abdalá, ahora mismo prisionero en Yemen, y exigiendo, por lo menos, que alguien atienda su caso, porque es absolutamente inocente. Bueno, pues las cosas de materia reservada. Muy bien, mi querido Fernando Rueda. ¿No te apetece viajar a Brasil? ¿Te gustaría viajar a Brasil? ¿Qué maravilla, ¿verdad? La samba... Sí, me encantaría. La canariña, el futebol... Lo que no me gustaría es morirme en Brasil. Hombre, cualquier sitio es bueno, ¿no? Para morir, como dijo aquel. Pues no sé. La verdad, depende. Sí. Porque la historia que vamos a contar es una historia muy breve, Juan Antonio. Sí. Porque es una historia... Que no sé si tomar, que hay que tomarse la risa, ¿no? Es nuestra historia increíble. En un pueblo de Brasil, en concreto en Britiba Mirim, el alcalde ha enviado una ley al Parlamento en la cual pide que se prohíba a los habitantes de la ciudad morirse. Y más aún, que se sancione al que se le ocurra morirse. Aunque se le ocurra morirse, ¿verdad? ¿Qué te parece? A mí me parece genial. A mí me encantaría asumir esta ley. Yo apoyo al alcalde. De, ¿claro? ¿Cómo se llama el pueblo? Mirinda. Britiba Mirim. Britiba Mirinda se llama. O sí, Mirim. Sí. Mirim. O sea, que no se pueden morir. Por decreto no... Está prohibido morirse. No se está puede prohibido morir. Y además con sanciones. Lo que está claro es que la sanción no será la pena de muerte. No, eso está claro. Dice, no, so pena de ser encerrado 15 días en la penitenciaría de la ciudad. Claro, porque sabes lo que pasa, ¿no? Sí. Ha tenido que hacer esa coña, montarse esa coña, porque es que tiene un cementerio en el cual ya no caben. Acabáramos. Y no pueden ir, y no pueden ampliarlo ni por un lado ni por otro. Y como no le dejan ampliar el cementerio, ha tenido que mandar la ley, que obviamente no se la van a aprobar, pidiendo prohibiendo a la gente que se muera para evitarse el problema de tener que enterrarlos. O sea, porque el cementerio rebosa. El cementerio rebosa, no tienen sitio, por un lado es parque natural, por el otro no sé qué, no bueno, puede ampliarlo, y han dicho sí. Abre pues, la puerta del cementerio y caen los huesos. Dice, como nadie me hace caso, bueno, pues hago una ley prohibiendo en este pueblo que nadie se muera. Muy bien. O sea, que si se van a este pueblo, a Britima, pues que lo sepan. No se pueden morir. La verdad es que en ocasiones la lógica de los gobernantes es aplastante. Sí, sí. Es aplastante. Es decir, como el cementerio se ha llenado, por decreto que nadie se muera, bajo pena de multa. Pues muy bien, yo creo que lo asumimos, ¿verdad? No, lo asumimos. No nos vamos a morir en unos 200 años. Nos vamos a ir allí todos a vivir. Bueno, casi todos, Fernando. ¿Cómo casi todos? Ya puedes salir, si lo deseas, has hecho una actuación brillante. ¿Pues dónde? Estamos en Puente. ¿Por qué pones esa cara? La Yakuza, en fin, que... Adiós, adiós, Fernando. El próximo sábado pues seguiremos contando, si se puede, tus cosillas. ¿Por la puerta? Sí, por cierto, me pasan un dato. Alicia Alicia Gil no cumplía 73 años. Vaya. Eran 92. Ya vienen los Yakuza. ¡Qué maravilla! ¡Miren! ¡Qué uniformados! ¡Qué con esas katanas tan afiladas! Ahí estamos. Un cortecito aquí. otro cortecito allá. ¡Ea! ¡Ea! ¡Oh, qué bueno! ¡Ea! ¡Hola! ¡Ea! Este parece un sobrino nieto de Bruce Lee. Acaba de destrozar el costillamen de Fernando Rueda. Vamos a ver si lo podemos recomponer para el próximo sábado. Vamos, lo que quede de él, con que venga un poquito ya es suficiente.